Che, acá hacemos una pausa para dividir entre uno y dos. Viste que al final no sé si salió bien, pero por lo menos no se cortó. Algo es algo, ¿no, amigo Brun? Che, la historia de la fonda de Algorta. La mezclamos con los corrales y con los frigoríficos y la comida. Todo tiene que ver con todo, ¿tiene que ver o no? Ahí participó el Bosco. Celebramos la vuelta de Clementino y Bosco a la investigación, che. Mira, y ya que estamos en tema, escuchamos este, amigo Brum. Mire, presta atención. Mate amargo que naciste en la rueda del fogón, derramando tradición entre un estilo y un triste. Mate amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa la suavidad primorosa de una mano de mujer y el embrujo de un querer con que te cebó una moza. Sos el amigo sincero con quien a solas prosiando pasas las horas rodando como un galope ligero. Sos sereno consejero que escuchamos con halago y entre un trago y otro trago, mientras la pava se queja, nos hablas de cosas viejas, de la querencia y del pago. No forma espuma y estás del todo lavado. Tenés siempre algún costado pa' que el hombre te aproveche, te da vuelta y sin que te eche. Yerba que das de primera, sos como vaca mañera que sabe esconder la leche. ¿Cuántos años hace que no pasábamos esta intérprete, che, en Radio El Empalme? Si es que la pasamos alguna vez, creo que sí. También fue por sugerencia del folclorista del Empalme, el Darwin y el Tocayo. Amalia de la Vega, creo que es un referente todavía de la música popular de los primeros tiempos del Uruguay, ¿no? O me parece a mí, yo qué sé, hay gente que tiene más letras sobre esto que yo, ¿viste? Y ya que estamos en la radio y con folclore, por eso largamos todas esas historias al comienzo, ¿no? Y después las investigaremos un poco, ¿viste? Que todas las historias que largó el Bosco ahí, no dijo de dónde saca los datos. Pienso que son tradición familiar y lo que estudió cuando estudió para profesor. Después Clementino y otro, revisando los planos y la prensa de época y el registro civil y el archivo de los mormones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Viste? Para aproximarnos a la verdad. Pero el relato folclórico en una radio es de enorme atractivo. Eso no es que no lo sepamos, ¿no, che? Y ahí la gente va juntando los datos para contar después cuando se hagan los chorizos el sábado en el Salón El Mástil. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil. Ahí, si vos querés anotar el Instagram y la dirección y el teléfono. No, nuestro nosotros Instagram le bajamos la velocidad, ¿viste? Para que vos, mira, agarrá el lápiz. Vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte Enrique 1400, obviamente en la esquina del Club. Anotate la dirección, Ernesto, el sábado mediodía. Yo nací en una manguera de palo a pique cercada, una fresca madrugada

larga distancia puede ir andando, y el que quiera querencia pegarse al pago. Cuando estaba en mis pagos andar quería, y ahora por volverme que no daría. A la huella, dense las manos y sigan despacito como jugando. A la huella, dense los dedos y entren como guapos al entrevero. Y entren como guapos al entrevero. ¿Qué ritmo musical sería esto, esta canción, Che Canguro? Porque estás ahí en Atlántida escuchando atentamente los relatos de los documentalistas del Empalme que hablaron sobre Algorta, de la fonda de Algorta. Esta canción que escuchamos de Amalia, ¿qué es? ¿Un estilo? La verdad que yo no sé tampoco, ¿viste? Hay cosas que uno cuando no sabe debe decir que no sabe. Pero parece un estilo, ¿no? O una huella, como lo dice en la letra. Amalia de la Vega, che. Estamos hablando de la historia del origen del folclore en Uruguay casi, ¿no? Dice, está saliendo fuerte y claro. Claro, yo fui para afuera, no crea que me confié. Yo tiré el teléfono para afuera. Yo le expliqué a varios oyentes del Empalme cómo hacemos para transmitir. Dice que hubo unos servis de la señal, de la estatal, pero yo no me confío, ¿viste? Agarré y tiré el teléfono para afuera de entrada para no andar puteando, ¿viste? Igual se puede en cualquier momento bloquear. Pero cuando hace un rato salí para afuera para ver si el perro me está cuidando el teléfono y vi que había mensaje de Brum, de Casa Tribu, de Dorval. Dorval está enloquecido. Fue el único mensaje que salí para afuera y lo leí porque el negro escucha mucho folclore de esta zona. Y dice, de amargar los relatos del Bosco y de Clementino y de Midland. Sí, sobre la fonda de Algorta. Después vi que había varios mensajes más, pero no los leí. Creo que la señora Silvia mandó también. Claro, pues la señora Silvia escuchaba esta música en la vieja radio El Pachecato en 1970, ¿no? Amalia de la Vega. Y de paso hicimos un acercamiento al folclore nacional con relatos del territorio criollos, ¿no? Históricos y criollos. Lo que pega, pega todo, ¿no, che? No sé, digo yo, que pega. Pero ahora vamos a ir ampliando hacia el resto del territorio. Usted que está ahí en el norte, amigo Brum. Una mazurca. Empalme FM, buena música. Viene el jinete cansado de cabalgar y se puso el poncho patria, va a dormitar. Desde unos ranchos le sale a convidar, acordeón de doble hilera, costas de achar, acordeón de doble hilera, costas de achar. Mientras de sencilla una amarilla luna lo ve, que hermosa está bailando, desencillando su pangaré. Mazurca de los ranchos, qué hermoso yo, música de la noche y del terrón. Dile mejor ranchera, porque llegó de lejos y se hizo pronto nación. Mazurca de los ranchos. Carlos Benavides. Bajo una lámpara rosa la descubrió, pálida cara de niña, moño punzó, los ojos claros, la boca como un malbón. Parece la Virgen Santa, dijo y tembló, parece la Virgen Santa, dijo y tembló. Y en ese duro enredo, como con miedo, no la invitó. La moza no bailaba y no miraba en derredor. Mazurca de los ranchos, qué hermoso yo, música fábrica de la noche y del terrón. ¿Por qué no descubriste cuando él entró? Vamos extendiéndonos al resto del territorio con los ritmos y estilos del folclore nacional. Viste que ahí en Tacuarembó estaríamos, ¿no? Carlos es de ahí. Pero el ritmo es de la frontera, ¿no? Che, viejo Araujo o el amigo Brum. Creo que es un ritmo de la frontera este. Tamazurca no se... Hoy día creo que acá no se escucha más. Salvo que yo no esté escuchando suficiente. Pero no, yo no he pispeado... en las radios AM, que están muriendo, dijo Midland en un audio que tengo ahí. Las radios AM están muriendo, y si están muriendo las radios AM, está muriendo el folclore nacional, me parece a mí, no sé. Pero el ritmo este de mazurca de la frontera, yo no lo he escuchado en ningún lado, y era esculpido por justo Carlos Benavide, que es un maestro de la guitarra y del folclore. Che, incluso la otra vez dijimos, bastante ácidamente, que es el perfil del empalme, que los programadores de las radios en general no tienen ni puta idea de lo que hacen, ¿no? Nosotros no somos muy cra, pero de vez en cuando echamos alguna leída, ¿no? Alguna ya estarán, chico. Para rescatar del olvido, sobre todo como estamos haciendo ahora, estilos, ritmos, canciones y letras e intérpretes y autores, ¿no, che? Pero los programadores de la radio de hoy son, no sé, viste, entonces lo hace enojar a la gente, pero es lo que pasa, y nosotros estamos haciendo una observación de realidad. Te pasan los 365 días del año las mismas canciones que ellos suponen son representativas del folclore nacional, entonces te da hasta el hartazgo el orejano, llegás a odiar el orejano, viste. Pero no salen de ahí, no lo sacás, esto sucede en todos los ritmos y estilos musicales. No escuchan el llamado del río, che. Escucha el llamado del monte y el río, Paimacapirú. De Francia ha llegado a tu tierra amada, Paimacapirú. La patria te espera, Paimacapirú. La patria te espera, Paimacapirú. Y a nosotros nos pueden criticar por andar pisando las canciones de los intérpretes y autores, ¿no? Pero bueno, los estamos elevando también, ¿no? Le estamos instando a la gente que los escuche. Después vas haciendo una lista ahí, decís que la escuchaste en el empalme y las escuchás todas juntas. Digo yo, ¿no? Porque los temas son variados acá en el empalme. Acá hace un resumen, Brum, de lo que se habló esta semana. Mirá, presta atención. No, me agarré. Sí, no, a veces uno se ríe con ironía, ¿no? Por no decir una palabrota o algo así. Pero sí, yo escuché el audio del compañero. Y aparte que dijo todo cronológicamente, y con razón, porque vivimos, yo viví esa época, sí, a ver, sí, con 11 años, por ahí, con 12 años, me acuerdo del cine, cómo no, de las películas del oeste, de alguna, bueno, está, eso pasó, después vino todo cronológicamente como él dijo, pero... Hace 10 minutos para atrás usted me hablaba de los teléfonos, del cable, del cobre, no sé qué. ¿Y cuánto no cambió? Del teléfono a manija, de las cabinas telefónicas, aquellos que eran con clavijos, unas clavijas que lo comunicaban y pedía hora, de repente dice, bueno, usted va a hablar a las 10 de la noche. O si era de mañana, dice, mire, después de las 12 tiene comunicación con Montevideo, con Paysandú, así. De ese hemos pasado al teléfono, al disco, que era rápido, y después pasamos al fax, y después pasamos a qué más era, recuerdo de los fax, y después no me acuerdo a la fotocopiadora, no me acuerdo, pero, y últimamente estamos con la telefonía celular, hemos adelantado un montón en 20 años, 25 años, 26 años, hemos progresado, el tema está en las personas, ¿vio? ¿Vio cómo usted es inteligente? El tema está en las personas, no está en el modo de vivir o lo que tenga como herramienta. Porque la tecnología es una herramienta, pero el tema está en la persona, en el ser humano, en el bicho humano, como dice usted. Bicho de dos patas, una gran puta, ¿cómo es que dice? Se me va a pegar ese refrán. Bicho de dos patas, una gran puta. Sí, ahí está el problema. No está en la herramienta. Y el gobierno tiene que ser una herramienta. Pero no de esta forma, no. Vende patria, que son no, sinvergüenza. Este audio no lo guarde, ¿no? Tírelo a la miércoles. Sí, porque es entre usted y yo nomás. Pero somos compañeros, estamos en la misma dirección, vemos los mismos problemas, y usted con el micrófono reclama las cosas que yo no puedo gritar. Pero me encantaría, ¿no? Me encantaría exponer lo que pienso para ver si alguien dice que yo estoy bien. No sé, por ahí me apedrean arriba un tablón. Pero por lo menos que se escuche la voz del pueblo. Teniendo la antena a 1000 metros, usted no puede transmitir. Teniendo la canilla con una cañería de media pulgada, el agua sale podrida. ¿Cómo es la cosa? Teniendo la red de saneamiento, resulta que no funciona. Teniendo todas las comunicaciones que tenemos, resulta que no, nada funciona. Solo lo privado funciona. Porque usted toma un ómnibus en Guichón, va a Paysandú y llega a Montevideo en una línea privada en 5 horas. Pero el estatal no funciona. El tren no funciona. En fin, no. Hay que cambiar a las personas, hay que avivar a las personas, hay que despertar a la gente. De 18 años para arriba tienen que despertar de un sacudón. Si no, el día que se despierten van a tener una bandera de Palestina. Vamos a tener un gobierno que se dedique a vender el territorio o las pocas riquezas que tenemos para la gente de poder. Ahora están haciendo esas protecciones sísmicas. ¿Para qué? Por nada no es. Domingo 1 de febrero a las 16 horas y ante la inminente llegada del buque sísmico y el inicio de las prospecciones, convocamos a todas las personas que practican deportes acuáticos o viven y trabajan del mar a ir al agua. Surfistas, nadadores, kayak, veleros, pescadores, embarcaciones, todos al agua con banderas, carteles y distintivos, porque no queremos petroleras en nuestro mar. Este 1 de febrero, 16 horas, nos vemos en el agua, por un mar libre de petroleras. Sumate. Hicimos un giro hacia mar abierto, ¿no? I'm only halfway up the stairs, not up or down. Se les está volviendo familiar esta voz. Es la de Sixto Rodríguez y la anterior la de Brum. Ambos eran muy desconocidos, pero un golpe de aire los llevó a hacer hoy referencias de opinión y de canción. Cause you know I wouldn't be halfway with you. I don't wanna seem impatient, and please don't think me fast, but we've got something going, and I don't wanna let it pass. So won't you tell me please what you're gonna do? Cause you know I wouldn't be halfway with you. I don't wanna seem impatient, and please don't think me fast, but we've got something going, and I don't wanna let it pass. So won't you tell me please what you're gonna do? 'cause you know I wouldn't be halfway with you. Sixto Rodríguez, che, que fue un intérprete yankee de los años 60 y 70, muy bueno, que grabó un disco, porque lo escucharon en las cavernas, ahí en los clubes, en los pubs donde él iba a cantar, y dijeron, este tipo es bueno realmente como intérprete y como autor, y grabó un disco enseguida, pero no lo compró nadie en Estados Unidos, en la década de los 60 creo que fue. Y se desanimó el loco, y el loco tenía como oficio albañil. Toda esta historia se la escuché a un youtuber, que lo pasamos acá un día, después le voy a decir bien el nombre, Aguilera creo que es el apellido. La contó él esta historia. Entonces, bueno, les decía, un muy buen intérprete, un muy buen autor, pero que no tuvo éxito con la venta del primer disco. Y la discográfica lo eliminaron, lo dejaron de llamar. Para grabar y para tocar. El loco se dedicó a la albañilería, porque era albañil él. Y pasaron como 30, 40 años y por un golpe de suerte, un golpe de un cambio, un giro del viento, se enteró de que en África era un ídolo y que habían comprado todos sus discos y que lo seguían escuchando 30, 40 años después, una cosa rarísima. Entonces un productor dijo, voy a ganar un poco de dinero y voy a devolverle un poco de justicia a este intérprete, Sixto Rodríguez. Y lo llevó a África, donde tocó para miles de fans. Como para pensar que a veces las voces que no se escuchan pueden estar silenciadas un tiempo, pero forzosamente salen al aire. I'm only halfway up the stairs since you let me down. So won't you tell me please what you're gonna do? 'Cause you know I wouldn't be halfway with you. I don't wanna seem impatient. Tengo más audios ahí para pasar y no he revisado los del teléfono. Creo que el perro ya está escuchando los audios que van llegando, porque cada vez que hace tilín tilín el teléfono, el guardián para las orejas, sabe que está llegando mensaje para el empalme. Nosotros, además de historias interesantes del lugar y de la región, buscamos música que pueda sorprender a los oyentes del empalme. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. It was the 3rd of June, on that summer's day, when I became a man at the hands of a girl almost twice my age. And she came to me just like the morning sun, and it wasn't so much her words as such as the way they were sung. It was the way they were sung. Neil Diamond, otra voz que hacía tiempo no escuchábamos, viste que fuimos del folclore uruguayo a escuchar voces que estaban olvidadas, como la de Amalia de la Vega, y después en este estilo, ella anglosajón, fuimos a buscar también las voces que habíamos dejado de escuchar, como es el caso de Neil Diamond. Para los que saben música, no tengo que decirles nada, pero para los que no saben de quién estoy hablando, es un intérprete que tuvo harta participación, difusión en los 60 y parte de los 70. Tiene canciones icónicas, ¿no? Pero esta no es muy conocida, se llama Desiree. Y la otra cosa que estaba pensando, che Silvia, a vos que te gusta esta música de esta década o de estas décadas, que estaban como varios Neil en boga, ¿no? ¿Te acordás? Neil Diamond, Neil Sedaka, Neil Young, y me estoy olvidando de otro. Vamos a escuchar una de Neil Sedaka, que no es muy conocido. Empalme FM. Your face, but found that you were gone. Now the tears begin to show. Viste que ahí dice, vos tenés la PP, che, Nacho Carbonero, dice 85. Yo tengo dudas si esto puede ser una reversión del 85, pero estas canciones todas son del 60 y 70. Neil Sedaka. You're so good to me. Y tengo el otro Neil acá. Vendría a ser como el espacio de los Neil. Les pasé Neil Young, Neil Sedaka. Y tengo acá, no, pasé Neil Diamond, Neil Sedaka. Y acá tengo Neil Young. Y esta tremenda canción, Hello for Gold. Palme FM. Saltos de la música son cagadas que yo estoy, me estoy mandando acá con el software de mezcla que, con el que estoy perreando. vamos a recordar algunos audios. Nosotros vamos con un intenso tráfico en la ruta del Charrúa. No sé si la gente se larga a las calles porque ya empieza el fin de semana o qué. Pero hay gente de entrando para dentro del pueblo, no saliendo, de entrando. Salvo que venga para algún evento turístico acá que yo no esté enterado. Pero es un auto atrás del otro. Es el otro gran cambio de la sociedad, ¿no? La gente en el Uruguay anda en cuatro ruedas, menos nosotros que somos los del Empalme que andamos a pie, pero los demás andan todo en auto. Un auto atrás del otro, che. Sobre lo que dice usted, sí, nosotros nos animamos a hacer un poco de futurología. Lo que yo, eso del sorteo, me imagino que se refiere al gobierno de Santos, ¿no? Que fue el que promovió, creo que yo, si no me equivoco, habrá algún historiador por ahí que nos va a corregir. Le voy a mandar esto al Bosco, que es el de la historia oficial. A ver que me diga si estamos en lo cierto o no. Usted dice que fue por sorteo. Buscaban un héroe. Un país tiene que tener un héroe. Todos los países lo tienen. Nosotros no teníamos ninguno. Y salió sorteado, dice usted, José Gervasio. Esto va a escandalizar a algún ultra. Porque hay fanáticos de izquierda y fanáticos de derecha. Que impiden que se pueda pensar libremente. Y se pueda dudar de la verdad impuesta, ¿no? Por favor. Contratar espacio es un buen programa. Va a ver qué publicidad va a conseguir. Tiene que negociar ese precio, si acá la gente escucha radio. Acá tenés que hacer un buen programa, dice el Michael. Todavía no considera el Michael que esto sea radio. Si no es en una radio oficial, esto no es radio. Pero bueno, está, vale igual su opinión, por eso la pasamos. Che, esta es otra versión de la canción que escuchamos recién, Neil Young, pero suena más acústica, mirá, presta atención, Neil Young, Head of Gold. Empalme FM. El merchandise inventa días para todo. Acá dice que empezó el carnaval. ¿Eso desde cuándo te ha inventado? Hoy me avisó Mila que empieza el carnaval, yo ni me acordaba. Y ahora me saqué las cuentas que seguro, porque yo anduve cuando anduve en el almacén hoy, andaba pisando unos cables y estaban instalando la parlantería en el centro para que las chiquilines desfilen y toquen el tambor. Dice que es una faceta de la cultura uruguaya, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, usted va a ir a mirar ahí, no sé qué comparsa sigue usted, pero usted va a ir a mirar ahí a la calle Avenida Brasil, creo que es el desfile. No tenemos un solo informe de la guerra sobre el carnaval que empieza hoy, nos avisó Brum. Nosotros le mandamos un audio que decía, mirá, un auto atrás del otro llegando a Macondo, che. Impactante, ¿eh? Y dice, lo que pasa es que es carnaval hoy. Y me acordé que hoy yo anduve en el centro y estaban poniendo las guirnaldas y cortando los papelitos. En Avenida Brasil el domingo es solo los lugolos. Y las otras son el sábado allá en el Bardovero Vidal en la playa. Y después hay tablado, sí. Todas las noches hay tablado los barrios, los clubes. Andan como 5 o 6 murgas a la vuelta y unos parodistas. De cuentas, hijo de la escuela, que

And I turn the pages. Don't know nothing about no rise and fall. Don't know nothing about nothing at all. Girl, it's you that I've been thinking of. And if I could only win. Viste que esta no es tan conocida y es tremenda canción, ¿no? Garfunkel, James Taylor y Paul Simon, claro, era Paul Simon el otro. Tremenda canción, che. La agregaste a la playlist What's a Wonderful World. Tengo más audio, pero voy a ver si está el teléfono todavía arriba de la casilla del perro, porque no me confío de que la señal de Antel haya mejorado. No han cortado los árboles que están enredando todo el cablerío de UTE, Antel y cable acá en la zona del Empalme. Me dijo el lagarto el vertedero que no me haga y que no me haga ilusiones, que eso no va a pasar. Y nosotros acá en el barrio teníamos un poco de esperanza, porque somos salados, pero viste que nosotros creemos que cada tanto algún regalo navideño, fin de año, yo qué sé, carnaval, puede venir alguna limpieza de los árboles en los cables, ¿viste? Que es lo que creo yo que es lo que produce los cortes, salvo que yo estea, dijo Patico, equivocado y no sea eso, ¿viste? Pero tenés una maraña de árboles en todos los cables de acá, 7-8 cuadras seguidas. Lo comenté con el lagarto que tiene la radio del que voy y me dijo, sí, está todo igual en todo Macondo, está igual. No te hagas ilusiones, no va a haber limpieza y se va a seguir cortando. Empalme FM. Este que está sonando es Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. Están quedando para atrás cantidad de audio y temáticas, ¿no? Pero nos vamos a actualizar si tenemos la suerte de transmitir. Con el auspicio de Kiosco El Mástil, del amigo Brum, de Cachete y otros. Francisco, que esperemos se recupere rápidamente de la intervención quirúrgica y vuelva a hacer los aportes desde el grupo de las organizaciones ambientalistas, ¿no? Que están haciendo lo imposible por alertar a los indios tape de lo que está pasando. Nosotros tiramos los audios al aire a ver si alguno se desayuna, como ese que salió el audio de Brum, que dice que tenemos el nuevo Cristóbal Colón. Hacemos lo que podemos, ¿viste? Pero bueno, y quedan audios de todo tipo para atrás, ¿viste? A veces hacemos emisiones más light, como las de hoy, artísticas, culturales, folclóricas, ateneos, y otras veces le enterramos el cuchillo hasta las manijas. Al cine lo mató el video, el apartito de ese mirar película. Lo mató el crudo de video. Murió el cine. Se terminaron todas las salas. Así, instantáneamente. Instantáneamente cerraron todos los cines. Y la gente iba a alquilar películas los fines de semana. Los clubes y videos eran una locura. Al club y video lo mató el cable. Vino el cable, se instalaron cables por todo el Uruguay. Millones de metros de cable. Dos empresas, una argentina y otra no sé de dónde, se dividieron. Como existía la Pilsen y la Norteña, como existía la Coca-Cola y la Pepsi. El mercado es el que manda. Y la gente consume. Y ¿qué tal? Y bueno, y el cable se está muriendo ahora. Ya andar haciendo extensiones de cable ya no se hace más. Porque ahora es todo por el celular. Te baja una aplicación de Antel y tiene todo. Si lo quieren mirar en el celular, lo mira. Lo mira en la tablet y no lo pasa al televisor. Así que el cable se muere. Lo dijo Midland y ahora lo dice The Buggles. Video Kill The Radio Star. The Radio Star. El video mató al ídolo de la radio. We hear the playback and it seems so long ago. And you remember the jingles used to go. You were the first one. You were the last one. Video killed the radio star. Video killed the radio star. In my mind and in my car. We can't rewind, we've gone too. Este era un tema ya de los 80, che, Bambino, 1980, dice, y Video Kill the Radio Star, The Buggles, un clásico de la música disco, creo yo, ¿no? Pop disco, de los 80. Che, le decía, están quedando temáticas para atrás, pero van a surgir en algún momento. Hoy, como tomamos más light, agarramos para el lado del folclore, los relatos de la campaña, las cosas que quedaron en la historia, que no molestan en general a la gente, al contrario, queda todo el mundo contento. Pero el perfil de la radio es este, mirá. Estamos al servicio de la comunidad. Es una frase muy repetida en el concierto de los medios de Uruguay desde tiempos inmemoriales. Es un lugar común que repiten hasta hoy los dueños o encargados de la radio. Viene de la dictadura y o de antes incluso, del pachecato o del colegiado, de donde nace la mayoría de las radios, sobre todo las del interior AM. Y ese discurso yo lo escuché durante muchos años, porque yo empecé muy joven en la radio. Entonces escuchaba ese cuentito de Ada. Y la gente la cree porque va a la radio y le pide, páseme un pedido de sangre para que tal persona que lo necesita. Entonces la gente cree que la radio está al servicio del público, ¿viste? Esas cosas mentirosas, que es un mito que está firmemente instalada en la cabeza de la gente, sin saber que hay un negocio, pero mayúsculo, además de una influencia de poder, pero descojonante, en el tema de los medios en Uruguay en particular, también con la radio. Hoy día hay otros medios con mucho más peso, pero la radio en su momento tuvo 100 años de influencia, ¿no? Hay que leer mucho y hay que estar un poco despierto, me parece a mí, para comprender estas cosas, pero obviamente cada vez que se abre la boca en esto se gana enemigo, no se ganan amigos, ¿no? Se ganan enemigos, eso lo tengo clarísimo. Empalme FM. La mazurca nació en Melo. Leí rápidamente el mensaje en la casilla del perro y entré para adentro, dijo Brum. La mazurca es de 1919 y nació en Melo, Che Viejo Araujo. Los temas musicales son tan cortitos que no me dan para leer más de un mensaje. Y ahora ya murió la AM. La AM ya está muerta. Murió. Yo escucho la 35 a la Laura Lloroa, que es algo. Una periodista de esa de. ¡Pam! ¡Qué buena! Lo único que se puede escuchar, lo único. Porque. Después están los otros vientos, por la charrúa, que es como escuchar a los blancos. O poner acá la AM, la FM, la otra, que o la Horizonte después de las 10. Más de lo mismo, hablar del mundo y del golpe, de los mandos, no sé cómo dicen, yo qué sé. Pero no proponen nada, 3 horas sentado ahí. Pero sin proponer nada. Lo mismo que hace la derecha, que pone informativo, que es pura sangre, 5 noticias, y en eso están embruteciendo a la gente. Estos locos hacen lo mismo, pero de izquierda. Ese audio de Midland, ¿viste? Ahora reconozco a la radio, dice este oyente. Última reflexión, podría decir que está tan incrustada la ideología del poder en las cabezas de los empleados y de la gente, bueno, que muchos son perros nada más, ¿viste? Que salen a defender los lugares donde están, claro, porque quedar bien con el patrón sigue siendo un mérito, ¿no? Entonces, y después te hablan de la libertad de prensa y ya qué sé, todas esas cosas. La conciencia crítica no existe en el tema de los medios en Uruguay, creo que en ninguna parte del mundo. Solamente se puede hacer un esfuerzo para ganar algunas cabezas en una lucha bastante desigual. Pero, dicho todas estas cosas, ese informe viene a ser un disparador de un posible intercambio con la gente del Empalme, Radio Rock. Digo yo, no sé si yo no estoy inventando demasiado, ya le dije que esto no va a generar amor y paz. Empalme FM. Gary Rafferty, right down the line. Long as I got your love, you know that I'll never leave. In Palme, if you me. When I wanted you to share my life, I had no doubt in my mind. And it's been you, woman, right down the line. I know how much I lean on you. I've left a mark on me. You've been as constant as a northern star, the brightest light that shines. It's been you, woman, right down the line. I just wanna say this is my way of telling you everything I can never say before. Yo siempre trato de cavilar, como decían los viejos de antes, ¿no? Piense un poco, ¿eh? Que, sí, tratar de razonar. Estos grandes poderosos arman guerra para sacar los minerales de las tierras, ¿no? Las tierras raras, litio y no sé qué, cobalto, y cobre, oro, plata, petróleo inclusive. O sea que el cobre es un material noble. Hasta ahora se utiliza la fibra óptica, es un cable finito y otro cable finito, no sé cuántos cables son finitos, pero hecho de cobre, forrado en plástico y otro, bueno, hasta que forman un cable grueso. Está enterrado en toda la República, ¿no? Y eso dice que le da más velocidad, pero al ingresar el país, eso viene por el océano, ¿no? Han traído por debajo del agua de los cables. O sea que la velocidad, no sé si en la distancia no creo que merme, porque eso viaja a la velocidad de la luz, ¿no? No sé cuántos mil kilómetros ahora. Antes había la velocidad de la luz medida en el tiempo y no sé qué, hay que sacar una cuentita ahí. 300.000 kilómetros por es segundo. Es súper rápido. Y si hay lentitud y no sé qué, dice que por los satélites, y al final hay algo que no me cierra, porque el satélite está arriba y el cable está abajo en la Tierra. O sea que es todo medio una mentira, ¿no? No. Eso que pregunta usted es otra cosa y aspecto técnico. Yo no soy el más indicado para explicarlo, pero lo que entiendo es que hay básicamente dos o tres maneras de transmitir la internet. Una es esa que dice usted, los cables de fibra óptica por abajo del mar, que básicamente vienen de los Estados Unidos, donde están los servidores, pero también está el servicio por satélite. O sea, se sube la señal desde tierra a un satélite, el satélite está orbitando la Tierra y dice que es una forma más efectiva, pero fíjese que eso sí, creo que estoy diciendo lo correcto. Es más, usted puede pagar un servicio satelital que creo que es más caro que el que le ofrece la empresa estatal hoy día, que dicho sea de paso le paga a los yanquis para que nos den ese servicio. Pero usted puede contratar un servicio satelital. De hecho, yo lo he visto esto comentar a los viajeros, los que andan en moto, auto, camper o autos por todo el mundo, tienen contratado un servicio de ese estilo. No sé cómo hará, pues yo no lo contraté a ese servicio, no viajo tampoco. Pero para que tengan cobertura en cualquier punto del planeta. Entonces, si andan en un lugar apartado, fíjese que hasta en Uruguay hay lugares que no hay señal, así que esto, el satélite le permite la señal y puede reclamar ayuda si se queda enterrado o lo que sea. Eso es contestando el aspecto técnico, pero lo grave es lo otro. Lo técnico, capaz hay alguien más preparado que yo lo puede explicar. No sé si el empalme tiene, me parece que no tiene a nadie en este rubro, ya que usted toca el tema. Tasmin Archer, Sleeping Satellite. I blame you for the moonlit nights when I wonder why. Empalme FM. Don't blame me, sleeping satellite. Satellite, sleeping satellite. Did we fall to the moon too soon? Did we squander the chance? Bambino. In the rush of the race, the reason we chase is lost in romance. Justify the waits for a taste of man's greatest adventure. Whoa. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me. Have we lost what it takes to advance? Have we peaked too soon? If the world is so green, then why does it scream under a blue moon? We wonder why. If the earth sacrificed for a price of its greatest treasure. Whoa. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. Sí, aparte la entrada da tanta vuelta que no entiendo. Y ya le digo, es una copia ella, tampoco entiendo. Y ahora que me estaba acordando, yo le pregunté a mi hijo y dice, no, yo hice una denuncia, después hice otra. Y me acordé que una vez vinieron en una camioneta y llegaron acá con ese tema. Y yo tenía la foto de cómo estaba arriba el techo. Y se la mostré. Y dijeron, no, nosotros no. Pero vinieron con un mal humor. Después llegó un momento que no le dijimos nada porque era mucho mal humor. Como que lo hubieran cagado van mango en una casa anterior a que tuvieron en casa, ¿no? Y venían con la pata arrollada, venían con la manguera tirando ácido. Y llegó un momento que ya no le expliqué nada, sí, está bien. Y no. Y nos cambiaron el model. Y yo le pregunté cosas técnicas, digo, está bien, las guampitas es para atrás, para adelante, que no tiene nada que ver. Contestación tan bruta. Y después vieron un cable doblado, y dice, acá está el problema, dice acá, porque. Y agarraron un aparato y lo midieron, dice, acá te da 0,99, viste, y acá tiene que darte 0,90. Es como que yo estaba estaba por tirar el cohete de la NASA y yo me expliqué que cómo se enciende el cohete. Y en definitiva llegó un momento que no elegimos nada, no lo molestamos, no hicimos lío, venía complicado, déjate pavada, cambié el model y nunca pude saber si yo lo tengo vertical, si poniéndolo colgado horizontal es mejor, si las guampitas se pueden correr para la derecha, para la izquierda, si se abren, si. La gente reclama, pero que le den pelota es otra cosa. Vivimos en un tiempo de desidia y desapego, era el otro. Están más preocupados por engrosar su patrimonio. Y nosotros por conocer música de los 80s. O en este caso del 78. Pero si hay señal, si no hay señal, no vamos a conocer un sorete. Está todo tercerizado, privatizado, dice Midland. Llama para que le arreglen el módem y para dónde pone las guampitas. Los locos vienen de mal humor. No quiere que lo moleste. Por lo menos fueron, Midland. Acá ni vienen. Así vamos a tener que ir a proveernos de wifi al kiosco el mástil, che, ahí en el agua. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil. Y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte Enrique 1400, obviamente en la esquina del Club Aguar. Claro, porque tiene señal los locos, porque tienen un mástil como de 35 metros y meten el módem en la punta y están a 5 cuadras de la antena de Antel en Montevideo. O tienen o tienen. I don't mind you coming here, wasting all my time. Cause when you're standing all so near me, I kind of lose my mind. It's not the perfume that you wear, it's not the ribbons in your hair. Ya estamos en los minutos finales. Viste que no se cortó ninguna vez, amigo Brum. Es por el survey que se le hizo a la antena. Pero la antena nuestra, la que tiene el perro. Y vamos a disfrutar si nos canten victoria todavía. Faltan 10 minutos. The Cars. Esto es ya en el 78, dice acá la app de Seno. No se olviden de descargar la app de Seno Radio, Seno Streaming. Para tener la mejor experiencia, pueden escuchar la radio del Lagarto, la que Guay FM también. El Lagarto nos va a avisar cuando va a transmitir. Un día lo vamos a grabar y lo vamos a pasar en el empalme. Al Lagarto del Verde. 23:49 de este 17 de febrero de 2026. The Cars, The Cars, The Cars. You, my pink. Palme y Fili. It's all No estamos lejos de la lucha por el agua y por todo eso. Mirá que esto vienen por algo, pues se llevan otras cosas también. Que descubrimos de Kansas, ¿no? A ver si es Kansas. A ver, ¿dónde tengo? Se me piantó el nombre. Kansas. No, esto es Boston, che. Boston. Me confundí de ciudad. Boston. Don't Look Back. Don't Look Back. Boston. Estéreo 45 RPM. Finales de la década del 70, llevan vino. Vamos cerrando nosotros acá, con Boston. Mirá esta canción, Long Time. En Palme FM. Yeah, sí, güey. Todo el sonido eléctrico del Empam Radio Roque. Desde el Cerro El Boquerón de Villa Elisa. El Empam Radio Rock es escuchado desde Maldonado por... Torro con la misma Rodríguez Recafina. El cambalache del Silvio. Los Minasoles 97.3. Bailando Juntos. Retransmitiendo Radio El Empalme.